dinero sin saber destrabajar, recaudando impuestos para poder parasitar. Su majestad, el pueblo va a servir al rey. Su majestad. Escape es esto, exactamente, me lo confirma, música seleccionada por Gonzalo Isasmendi para recibir a nuestro hombre en Europa, que me imagino ya se está acreditando, ya está haciendo los trámites en nombre de, como corresponsal de Radio Centenario y la Juventud, para cubrir las exequias, las ceremonias que habrá en Londres. Por el príncipe Felipe, que murió a los 99 años. Jorge López Ave, buen día. Buen día, Hernán, la audiencia, familia, ¿cómo le va? Sí, me estaba sonriendo, ¿no? 5 días de luto ha decretado el Reino Unido por el fallecimiento del príncipe Felipe, que era un poco siempre el jarrón en el costadito de la reina. Bueno, le permitió la buena vida, eso sí, que ha sido longeva. Claro. Y bueno, se ha ocultado también algunas de las cosas que digamos que la corona británica, aunque últimamente hay alguna serie de televisión que está destapando algo, pero bueno, la realidad es que bueno, la familia del fallecido, sobre todo sus hermanas, tuvieron una grandísima complicidad con los nazis. De hecho, todas se casaron con altos dirigentes nazis, y eso le impidió incluso asistir en su día a la boda del tal Felipe con la actual reina, ¿no? Digamos que siempre ha habido coqueteos, digamos, de la alta alcurnia con el nacionalsocialismo alemán, y él es una prueba. Digamos que era un personaje muy gris, donde, digamos, toda la personalidad, la presencia de la reina, y bueno, lo más acertado que se puede decir era eso, que era un jarrón en la derecha que no moleste mucho, y que a cambio se le dio una gran calidad de vida, muchos amantes y mucha vida loca, ¿no? Eso es un poco el epitafio del personaje, y muchos años de vida, ¿no? Capaz que mucho más de los que merecía, creo. Sabés que en estas horas se difundió, creo que fue Canal 12, difundió imágenes de archivo de cuando vino acá a Uruguay en el año 62, está en las redes sociales del canal, vino sin la reina, pero bueno, 62 estaba el gobierno de colegiado en nuestro país, por lo que vi, sí. Y bueno, mucha gente en las calles, cuando llegó ahí a Plaza Independencia, donde estaba la vieja casa de gobierno, bueno, saludando escolares y liceales, todos los protocolos habituales, ¿no? Claro, cuando viajaba sin la reina era el protagonista, cuando no tenía que dar un pasito al costado, claro, porque claro, por exigencias del protocolo. Bueno, la realidad es que la reina, él se aprovecha de la popularidad, hay que decir la verdad, la popularidad que sí tiene la reina en Inglaterra, que incluso provocó que, por ejemplo, no sé si recordarás, Hernán, que hace un tiempo en una audiencia el dirigente, en ese entonces el dirigente de laborista Jeremy Corbyn, no se levantó a saludar o mantuvo así una distancia, y el tipo fue masacrado por los medios de comunicación mayoritarios en Inglaterra. ¿Cómo se atrevió a poner en duda la subalternidad que tiene que tener todo buen ciudadano inglés para con la reina, ¿no? Lo cierto es que han sabido, el aparato mediático de los últimos años, han sabido separar del entramado político, vía Brexit, vía Johnson, vía Theresa May y todo eso, digo, de la corona. Y la corona se mantiene como algo vinculado y perfecto en el, digamos, en el corazón, por decirlo así, los británicos, ¿no? Te das con una persona que de repente es de izquierda, de la derecha, pero el cuestionamiento de la monarquía no se produce, no es, por ejemplo, como en España, donde sí la izquierda en general cuestiona de un modo claro la presencia de los Borbones en la jefatura del Estado, ¿no? Sí, es cierto, en el Reino Unido eso se cuida mucho más. Bueno, vayamos a, ya que nos mencionaste España, Jorge, también, que como tema central de esta semana nos planteás una polémica que se ha dado en un barrio obrero de Madrid. Sí, es algo así como la teja nuestra, en Madrid, en el sur de Madrid hay un barrio popular, mayoritariamente de izquierda, que se llama Vallecas, de donde viene el equipo del cuadro de fútbol, Rayo Vallecano, por cierto, que jugó Morena en su día, ídolo tuyo. bueno, y entonces ocurrió algo muy, muy interesante desde el punto de vista del análisis que debería hacer la izquierda, la extrema derecha, en este caso Vox, acudió al barrio a hacer un acto, digamos, de pre-campaña electoral. Madrid, la Comunidad de Madrid entra en campaña electoral en unos días porque el 4 de mayo hay elecciones regionales. Y en un tono claramente provocador, la extrema derecha se presentó en la Plaza Roja, de parte llamada así, la Plaza Roja de Vallecas, para hacer un acto público. Por supuesto, llevaron dos ómnibus de barrios, era como una cosa de los hermanos Marx, dos ómnibus de barrios burgueses llenos de gente para que hiciera asistencia, ¿no? Era, como digo, un acto extremadamente provocador. El movimiento antifascista sí convocó para repudiar la presencia de la extrema derecha. Y bueno, al final del incidente, la extrema de Vox intentó que de alguna manera la policía interviniera y que hubiera algún herido para poder ser tapa en todos los diarios y en todos los informativos. Y se abrió, Hernán, un debate que no es nuevo, ¿no? De que, bueno, la izquierda, digamos, más institucional y reformista habla de que no sé, que cuando se sucedan cosas así, que a la extrema derecha no hay que, digamos, darle la espalda, no acudir, incluso pedían que bajaran las persianas y que no se le diera pábulo a su presencia. La otra izquierda, la izquierda, digamos, con una fuerte orientación antifascista, para nada, convocó y dijo que al monstruo hay que combatirlo en las calles, y si eso cuesta 2.000, 5.000 o 50.000 votos, es otro problema. Y bueno, se armó en las redes sociales y en las páginas web, digamos, que responden a un ideario más de izquierda, hubo un interesante, porque siempre los debates son interesantes cuando están nutridos de argumentos, interesante debate, digo, sobre qué hacer cuando la extrema derecha provoca, si olvidarlos y obviarlos o enfrentarlos como un poco manda la historia. Si me permite, me inclino más a no dejarlos dormir y mirar para otro lado, claro. Sino que como decían en el famoso 15M, que por una vez el miedo cambie de bando, ¿no? Es decir, que tengan un poco de susto de ir a un barrio obrero con una fuerte implantación de la izquierda, es lo mínimo que se le puede pedir. Exactamente. Acá me anotaba Yumi, el operador, que Escape, esta famosa banda que escuchamos, que abríamos sí. Este espacio, es de Vallecas, es de esa zona también, nos decía. Exactamente. Muy conocida, el Escape. Sí, claro. Es decir, es uno de los clásicos del movimiento musical antifascista, digamos. Hizo una apuesta fuerte de ir a ese barrio, ¿no? Pero también es cierto que como ha ocurrido acá y en distintas partes, que estos sectores más reaccionarios, la ultraderecha, le disputa electorado y base social, base política a la izquierda cuando la izquierda pierde peso, ¿no? Efectivamente, ellos se están nutriendo y bueno, el primer ejemplo que ocurrió fue ya hace unos años en Francia, cuando empezaron a aparecer en barrios, digamos, de migrantes, en barrios tradicionalmente de voto comunista, estoy pensando en la periferia de Marsella o de Lyon, sorpresa, el Front National de Le Pen tenía tantos votos como el Partido Comunista Francés, evidentemente apoyado por siempre hay gente absolutamente desplazada, y que, bueno, ellos supieron incursionar ahí. En el caso de Vallecas, sí es verdad que ellos tienen un porcentaje minoritario de votos, pero el tono era absolutamente provocador, y era buscando eso, es decir, entrar en campaña electoral, digamos, siendo pobres, que no se les deja la libertad de expresión, de decir lo que sea. Y bueno, ahí es un poco el gran debate que yo planteaba y que se ha planteado estos días, es que cómo enfrentar al fascismo. Sí, como una ideología más que hay que respetar, que bueno, que se presenten a las elecciones, que hagan sus listas y que saquen sus diputados, o enfrentarlo en la base para que no ocurra lo que ocurrió en los años 30 y 40 en Europa, ¿no? Vos sabés que sobre esto, y bueno, ya vamos a ir para seguir en la península ibérica a Portugal, pero veía en las redes en estas horas que en el año 38 el mayor acto del nazismo hecho en un estadio fuera de Alemania se hizo en Argentina, en Buenos Aires, y hay imágenes, hay imágenes de, un acto múltiple. Sí, hay imágenes, sí, las he visto. En el Luna Park, creo que fue, ¿no? Yo no lo había... Sí, lo he visto alguna vez. Bueno. O sea, alguna vez. Y no son pocas voces las que hablan de que fue el preámbulo del peronismo, ¿no? También eso hay que decirlo, porque hay historiadores que sí lo identifican, ese gran movimiento que sumó muchísimos militares argentinos de origen alemán y no al movimiento fascista argentino, a lo que luego desencadenó en el movimiento militar peronista. Exacto, y que después de la guerra fue refugio de nazis Argentina también. Exactamente. Como nuestro país no también estuvo aportando algunos espacios para que sobrevivieran los neonazis. Claro. Bueno, pero siguiendo la península ibérica, vamos a Portugal, ya que estábamos hablando de la derecha y del crecimiento de la derecha, que es un tema sobre el cual vos nos alertás semanalmente cuando hablamos de Europa, Jorge. Sí, en Portugal es un poco, se ha estado dando hasta el momento un poco el ideal de lo que es la socialdemocracia y los apoyos que pueda haber a la izquierda, es decir, un gobierno monocolor del Partido Socialista, un partido socialdemócrata clásico, que no tiene mayoría absoluta en la Cámara y necesita de dos organizaciones, el Bloco en portugués, que es muy similar, para que la audiencia se haga una idea, a lo que puede ser Podemos en España, con mucha presencia trotskista y bueno, que tiene sus diputados, y el Partido Comunista Portugués, que es un clásico, ¿no? El Partido Comunista Portugués sí tiene una presencia permanente y de toda la vida, que apoyan a las iniciativas más o menos progresistas de izquierda que el gobierno va sacando. El gobierno no tiene problema cuando tiene que apoyar, cuando tiene que hacer alguna ley, digamos, conservadora de perdón a la banca, de apoyo a la trilateral, etcétera, etcétera. No tiene remilgo alguno y acude a la derecha parlamentaria y vota con ellos. Es decir, es un gobierno, digamos, de conveniencia. Es noticia por dos cosas. Una, porque esta semana ha dado un vuelco importante en la economía portuguesa. Amparado, como todo el mundo en esta época con el tema de la pandemia, ha decidido, digamos, a apuntarse al tema de la austeridad. La austeridad es arrebatarle a lo público, a la educación pública, a la sanidad pública, dinero para verterlo en el campo privado. El Bloco y el Partido Comunista Portugués han puesto, digamos, un grito en el cielo diciendo que esto es una barbaridad y que no, por supuesto que no cuenten con su apoyo. Yo, como digo, les da igual porque tienen a la derecha dispuesta siempre a apoyar. Y casualmente, casual de casualidades, que diríamos, coincide con que uno de los dirigentes y que fue primer ministro portugués, José Sócrates, le han descubierto que tenía 34 millones de euros en un banco suizo, puesto a un nombre de un testaferro. La justicia portuguesa ha decidido paralelamente que no se trataba de dinero, de comisiones, y por ahí puede zafar, pero sí va a tener que juzgarlo por 7 casos relacionados con esa plata, ¿no? De corrupción, etcétera, etcétera. Es decir, el Partido Socialista Portugués, una vez más, pese a que tiene, digamos, la presencia de voto muy importante, un poco como sucede en España, a lo largo y ancho del país, aparece implicado en casos enormes de corrupción. Y bueno, la reflexión que siempre decimos temas de verdad abiertos, dejamos temas abiertos para reflexionar, es como un partido, en este caso el portugués, pero como digo también en otro momento el del español, los partidos socialistas, socialdemócratas, pueden resistir en las urnas con bastante bien hacer, digamos, la corrupción interna, ¿no? Es decir, se habla de la corrupción del Partido Socialista, y si hubiera elecciones el domingo que viene, no se notaría tanto en las urnas, ¿no? Entonces eso sí que amerita una reflexión de por qué. Y bueno, no hay otros partidos de izquierda, llamémosle izquierda, sí hay, y en el caso de Portugal, como digo, está el Bloco, el Partido Comunista Portugués, sin embargo, la presencia social es tan poderosa, es como ser de Peñarol o de Nacional. No importa que el director técnico o el presidente sean corruptos, la gente sigue siendo de eso, punto, no le afecta. Tremendo, tremendo. Bueno, yendo a la realidad más regional de la Unión Europea, antes de alejarnos hacia el este, digamos, en el tema vacunas, los famosos pasaportes o permisos para movilizarse, ¿cuál es la realidad actual? La Unión Europea está luchando en varios frentes, los dirigentes, primero en la situación de las vacunas, que se pagó mucho plata a los laboratorios para que se dieran o dieran, producieran, produjeran distintas vacunas, que para poder inmunizar cuanto antes, según su política, a la población. Estas cantidades de vacunas no están llegando a los distintos países. No es que no estén llegando, sino que se trata de un retraso descomunal. Los laboratorios que tienen en países como India o Pakistán fabricando las dichosas vacunas no están produciendo a la velocidad que ellos creían o que vendieron, al menos. Eso provoca que ya haya regiones como Baviera, que es una zona del sur de Alemania muy poderosa a nivel económico, que ha convencido al resto del país de que tienen que comprar la vacuna rusa. No es un tema menor. Yo sé que, por ejemplo, en Uruguay y Argentina, que se están comprando casi las vacunas que se van pudiendo, y en Argentina, que se apostó por la Sputnik desde el principio, pero no es lo mismo, porque en la Unión Europea la apuesta económico-política, económico-política, fueron Pfizer y AstraZeneca. ¿Y por qué? Porque eran los laboratorios con los cuales ellos iban a hacer sus negocios, ¿no? Admitir y necesitar otras vacunas. Por ejemplo, la Sputnik es una gran derrota de la Unión Europea. Es una derrota política sanitaria. Que digamos que las autoridades de la Unión Europea sueñan con la sonrisa de Putin, que les va a decir, bueno, y al final vienen a buscar la vacuna que para poder inmunizar a la gente antes del verano, ¿no? Antes de julio. Eso, digamos, es una gran victoria política de Rusia, aunque estamos hablando de tema de salud, pero no hay que menospreciar el concepto político. Esto unido a lo que decíamos el sábado pasado, ¿te acordás de los streamers, los gaseoductos estos que van directo desde Rusia a Alemania? Están hablando de la Unión Europea, está un poco, digamos, las viñetas, los chistes, los dibujos de la prensa holandesa o danesa estos días hablan de que la Unión Europea está a los pies de Rusia, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos que políticamente tiene muchas vertientes. Otro de los temas que la Unión Europea está debatiendo es el tema de exigir pasaportes, es decir, que se pueda viajar dentro de la Unión Europea con un pasaporte en el cual se indique que estaba una persona vacunada. En el fondo lo que hay es una necesidad imperiosa y urgente de que lleguen a España, a Portugal, a Grecia, a Italia, millones de turistas, porque están los hoteles cerrados y el buen tiempo va a empezar a aparecer poco a poco, y todo indica que con que la economía pues se va a volver a resentir. Entonces ocurre un poco como con la obligatoriedad de vacunarse, es que es ilegal, es decir, de momento, hasta que no legislen de otra manera, la obligatoriedad de vacunarse es ilegal. Y bueno, le están dando, como se dice ahora, otra vuelta para ver si entre el pasaporte y la obligatoriedad se consigue que salir del agujero económico, ¿no?, al cual, digamos, los países se han metido. Por otra parte, todo el mundo espera en estos días las consecuencias de la Semana de Turismo, la Semana Santa. Que bueno, que hubo bastantes fiestas, bastantes viajes, bastantes cosas, un poco como pasó en Uruguay, y las consecuencias están estos días empezando a llegar, empiezan a crecer en todas partes, Alemania, Italia, Francia, España, los índices de personas infectadas, y esto es bastante imprevisible. Se habla ya de otra cepa, la cepa japonesa, que la EEK, que por lo visto es bastante letal. Y no sé, me parece que, como suele decir, todo esto vino para quedarse y ya no se sabe el tiempo que puede durar. Claro. Por decirlo rápidamente, porque bueno, hay debates, como vos sabés, en la región acá sobre las medidas de restricción, y sobre todo en Argentina la derecha hace una ofensiva muy fuerte en contra medidas restrictivas que hace el presidente Alberto Fernández. En general, en Europa, promedialmente, siguen medidas de restricciones de movilidad, de horarios. Nos has dicho que depende también de gobiernos locales, provinciales, en fin, ¿no? Exacto, depende de la realidad de cada país. En este momento, capaz que el que está más confinado de alguna manera es Francia. Y curiosamente ha habido cierta polémica porque los franceses más jóvenes agarraban un avión, pasaje a Madrid, y por $100 iban y venían y pasaban el fin de semana de farra en Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid tiene una política, un gobierno, Madrid, digamos, región, donde gobierna la derecha de toda la vida, como una tal Díaz Ayuso, sí, que ha hecho hincapié fundamental en la recuperación económica, y sus grandes patrocinadores son los empresarios, la hostelería, donde están como muy contentos que ella ha obviado las recomendaciones de la Unión Europea en general y del gobierno español en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que las restricciones están sucediendo de acuerdo a las regiones. Hay regiones que con los datos sobre la mesa restringen más y otras menos. Pero en general, te podría decir que el peor, entre comillas, peor o mejor, no sé cómo catalogarlo, de las restricciones se está dando en Francia, pero me da la sensación, por los números que van saliendo, Hernán, que en los próximos días, no semanas, en los próximos días va a parecerse todo bastante a lo que está sucediendo en Francia. Ajá, pero esas restricciones, ¿están acompañadas de algún tipo de paquete de medidas de ayuda para los sectores que se ven afectados, en los pequeños comercios, trabajadores de lo que acá se llama unipersonales, ese tipo de cosas? En teoría sí, digo en teoría, porque después hay muchas quejas por parte de esas personas que le aprobaron ponerle una ayuda, pero que no acaba de llegar. Entonces consultan en internet, se ponen en contacto con la administración y comprueban que efectivamente la ayuda está concedida, pero no acaba de llegar. Es una de las cosas que más se le está reprochando a los gobiernos, incluso a aquellos gobiernos que en buena lid, que con un cierto compromiso social, habilitaron ayudas para la gente, para que no, literalmente, no se muera de hambre y no engrose las filas del hambre de los centros, digamos, de caridad. Pero esas ayudas están concedidas, pero no acaban de llegar. Se habla de un 15, un 18, un 20% nada más de gente que tiene concedida la ayuda, y que tal vez, con lo cual aparecen los buitres bancos que dice: ah, usted va a recibir una ayuda, yo le presto y usted luego me lo devuelve con un interés. Es decir, el capitalismo en estado puro. Es decir, te contesto que sí, que hay ayudas, no todas las que se debería haber, obviamente, pero con muchísimas complicaciones a la hora de materializarlo en el cheque famoso que se recibe. Claro. Sabés que, bueno, quizá no nos dé el tiempo para el par de puntos más que nos mencionabas o que tenías previsto. Algunos ya lo mencionaste, como la tensión con Ucrania, con Europa, en fin, con Rusia, pero como al pasar. Pero me interesa transmitirte mensaje que nos manda desde otro punto, dando otro punto de vista, pero en ese análisis Bien. Que vos hacías, Jorge, desde España nos escribe el médico Guillermo Chiflet, que vos ya creo que conocés, que nos escucha, de Granada, creo que, sí. Y participa activamente. Te leo lo que está escribiendo para dar tu visión. Dice, respecto a la respuesta que hubo desde los sectores populares en Vallecas a la presencia de Vox, ¿no? Dice, lo que hizo esa respuesta fue no hablar de argumentos válidos por la izquierda y solo se habló de los pobres de Vox, y lo consiguió. La izquierda perdió votos, la prensa, que no sé cuánime, solo resaltó en toda España a los extremistas de izquierda que no dejan hablar, aún no se esté de acuerdo. Así lo vieron muchos vecinos míos. Recuerden que Vox canalizó 4 millones de personas. En fin, no sé, creo que no fue correcto responder a esa evidente provocación. Además, el perder votos es perder poder en las cámaras de representantes, con lo que conlleva mayores medidas represivas, y eso perjudica al pueblo. muchos aquí no están de acuerdo con la respuesta, pues Vox quedó como víctima, que era lo que quería, es la opinión de Guillermo Chiflet. Correcto, es decir, por eso yo lo planteaba también, ¿no? De que hay dos posiciones, digamos, enfrentadas sobre qué hacer con Vox. Digamos que Guillermo apuesta porque, bueno, que como son una organización legal, que vayan y que se manifiesten, porque ellos lo que van es a provocar buscando, digamos, titulares en los diarios, ¿no? Claro. Eso es obvio, y que intentar hacer campaña electoral. Tal. Hay otros que también, respetuosamente, consideramos que, bueno, que el tema de los votos no es tan importante como la lucha contra el fascismo, sea donde sea. Exacto. Sea en la calle o sea en, es decir, son dos posiciones distintas dentro del campo progresista, digamos. Bueno, elegí uno de los dos temas, que nos quedaba Turquía, un incidente diplomático o Ucrania, para mencionar en un minuto para cerrar, Jorge. Bueno, Ucrania, más importante porque, bueno, estamos a punto de saltar la chispa, ¿no? De Ucrania, porque ha estado de visita oficial la Unión Europea y Estados Unidos, apoyando, como hemos dicho alguna vez, la trilogía Hungría, Polonia, Ucrania, son los tres países gobernados por la extrema derecha en Europa. La coincidencia de que Ucrania es un país limítrofe con Rusia, donde está la OTAN y donde Rusia ha tenido, se ha visto obligada muy cerca de la frontera, a hacer una gran movilización, porque Ucrania, como digo, apoyada por Occidente, está, digamos, haciendo situaciones de agresión constante con Rusia, donde se ven que están en las dos repúblicas que digamos que se independizaron de Ucrania porque son, digamos, más proclives a Rusia. Es una situación muy explosiva que no está haciendo tapa en los diarios, me explico, que está un tris de una chispa porque el enfrentamiento es con tanques, es decir, que no es ya diplomático, están a muy pocos kilómetros unos tanques de otros, y si vemos y buscamos en los medios de comunicación, vamos a encontrar que declaraciones muy, muy, digamos, belicistas por parte de ambas escuadras, y eso da que la cosa no está de todo bien y que pueden pasar, lamentablemente, situaciones muy, muy, muy desagradables en los próximos días. Muy bien, la seguimos en la próxima. Gracias por todo este rato, Jorge, un abrazo. Un abrazo para todos y para la audiencia en especial. Hasta pronto.